¿Qué nos está pasando? No somos los de ayer. Cuando el lucro en la educación es el signo de estos tiempos, la autogestión se convierte en alternativa. El Colegio Francisco de Miranda es un ejemplo. Por eso, IYAPU, convocado por el Centro de Extensión Cultural y de Comunicaciones del Colegio, invitan a un gran concierto el 1 de septiembre, 21 horas, en Cruz Almeida 1388 Peñalolén, entre Metro Orientales y Metro Grecia. IYAPU en concierto en el Colegio Francisco de Miranda. Adhesión 5.000 pesos. Venta Ticketek.